Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Karen Savage. Fábula número 65. El lobo y el caballo. Pasaba un lobo por un sembrado de cebada, pero como no era comida de su gusto, la dejó y siguió su camino. Encontró al rato a un caballo y le llevó al campo comentándole la gran cantidad de cebada que había hallado, pero que en vez de comérsela él, mejor se la había dejado, porque le agradaba más oír el ruido de sus dientes al masticarla. Pero el caballo le repuso: «Amigo, si los lobos comieran cebada, no hubieras preferido complacer a tus oídos, sino a tu estómago». A todo malvado, aunque parezca actuar como bueno, no debe de creérsele. Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público.